Master 106.9 te da la hora. La una. Había una vez un merengue. Inolvidables recuerdos de tu música. Aquí en Master 106. Vívelo. La tela de mi camisa, cuando te marchas me huele a ti, y al aroma de tu cuerpo, cuando te tengo cerca de mí, me tienes enamorado, como jamás pude imaginar, los días son como años, cuando conmigo hay amor tú no estás. Oye mi voz, suena tu nombre a veces sin querer, y tu caricia siento a flor de piel, aunque conmigo tú no estés. Oye mi voz, suena tu nombre a veces sin querer, siento a flor de piel, aunque conmigo tú no estés. Contigo yo quiero compartir mi pecho, mi pan, mi nido. Contigo quisiera ser ave y volar hacia el mismo nido. Contigo voy a sembrar de amor eterno nuestro camino. Nacerá y mucho más nos unirá. Y tú serás ya para siempre dueña de mi hogar, y de tu vientre una flor nacerá y mucho más nos unirá. Contigo yo quiero compartir mi pecho, mi pan, mi vino. Contigo quisiera cerrarme y volar hacia el mismo nido. Contigo voy a sembrar de amor eterno nuestro camino. Desde lo más profundo de nuestro haber discográfico, en el 106.9 de tu radio FM, esta es la reserva de Master, merengues que hicieron historia. Había una vez un merengue. Ahora sí que tengo fuerza. Mambo. Sabroso, verdoso. yo me amaría. Llaman un doctor, tené la barriga, un fuerte dolor, tené la barriga, un fuerte dolor. Estaba enferma. La vecina mía, la vi con un chillo. La vecina mía, la vi con un chillo. La coge el marido, le rompió el tobillo. La coge el marido, le rompió el tobillo. Ese sí es bandido, ese sí es bandido. Cepillo, cepillo, compadre. Sóbemelo en la espalda de coñón. Everdor ha evolucionado. Ahora es más completo, con más variedad, más servicios, la misma calidad y el mismo lugar. Vamos con los nuevos tiempos y ahora les ofrecemos una gran variedad de puertas, ventanas, closets, gabinetes, cortinas, toldos flotantes, enrollables, plafones. De Mario Puertas y Ventanas, Avenida Manolo Tavares Justo, número 12, 809-586-3133 y 829-292-5354, Puerto Plata. Seriedad demostrada y comprobada.